Bien, ahí estábamos escuchando el resumen de la hora, todo lo que sucedió y los entrevistados que estuvieron aquí en Radio Universidad, que vinieron a los estudios y, o que también salieron por teléfono. Antes de eso estábamos escuchando a Los Redondos, a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda que también es un emblema, o sea, ha sonado en estos 25 años de democracia. El problema ahí que yo encontraba y que les estaba comentando fuera de micrófono es que muchos fanáticos, yo tenía amigos fanáticos de Los Redondos, ¿no? Sí. Y venían con esa actitud de ponerse a hacerle elegir a uno entre, por ejemplo, Los Redondos y Soda. ¿Conflicto? Sí, conflicto. ¿Conflicto? No, conflicto. Pero había ahí una actitud un poco autoritaria, ¿eh? Porque si te gustaban Los Redondos no te podías gustar Soda Stereo. Amigo-enemigo. Amigo-enemigo, ahí están, claro, planteando amigo-enemigo. Y a uno lo obligaban y no podía decir, y no, me gustan Los Redondos y Soda. No, tenía que ser o uno o el otro, ¿eh? Claro. Y ahí no había mucha democracia, que digamos. ¡La alternativa de la hora! Claro, es Redondos o Soda. Claro, y así. Me parece que ahí ha cambiado un poco la cosa, que se ha avanzado en eso. Ya no hay tanta pelea. Se disolvieron Los Redondos y también de Stereo, y cada tanto se juntan para levantarla con pala. No, bueno, ahora claro, no, estaba pensando que en los nuevos grupos a lo mejor también tenés que formar parte de uno o de otro. Sí, o Sosemo, o Flogger, y etc. Claro, Miranda también es un grupo vituperado por los rockeros y así. Eso creo que también es parte del folclore. O bueno, mejor dicho, del folclore del rock, no de la música folclórica, ¿no? Bien, y bueno, y ahí entonces como decíamos más temprano, un discurso público y un discurso privado, ¿eh? ¿A quién le exigimos la democracia? Queremos democracia y la pedimos, pero ¿qué hacemos hacia adentro? Vamos a preguntarle eso en un segundito a una especialista que tenemos en línea, pero antes una invitación de Analía. Analía, sí. ¿Qué tal? Bueno, seguimos recibiendo consultas de la gente, lo recordamos, las líneas de comunicación, y en este caso una invitación para ver un documental que se va a emitir por History Channel por los 25 años de democracia. Esto va a ser mañana miércoles 10 de diciembre a las 22 horas. Es un estreno exclusivo, Democracia, Crónica de la Transición. Es la primera crónica documentada en la transición de la dictadura militar de la Argentina a la democracia. Van a estar participando Fito Páez, Diego Torres, Petinato, Lalo Mir, Gastón Pols, Jorge Lanata, Juan Leirado, Norma Leandro y otras figuras locales. Esto va a ser entonces un documental exclusivo por el canal History Channel, mañana 10 de diciembre a las 22 horas. ¿Está hecha la invitación? Bueno, ay, me perdí, no me acuerdo en qué número está el History Channel. ¿Usted no se acuerda? De tendría que al cable. Buscarlo. Bueno, voy a buscar en la revistita entonces. Exactamente. Revistita del cable. Ah, que ahí puede elegir, es muy democrático el cable, porque uno puede elegir entre 728.000 canales, claro. Tiene para todos los gustos, están todas las minorías allí perfectamente representadas. Sí, sin embargo, hay un montón de gente que está siempre en el 5 y el 3 que se ven por aire. Para después terminar mirando Tinelli. Claro, y después se termina mirando por un sueño. ¿Lo del cable sería la representación de la democracia o de las minorías? Ah, no lo sé. Ay, se me perdió. ¿Se complicó? No puede ver ni el 3 ni el 5 ni ATC. Claro, ni pero si no tenés cable ves todo mal. Vamos a buscar entonces cuál es el lugar del dial del History Channel. Me lo busca. En un minutito. Sí, en la grilla de canales. En el dial no lo busque porque va a ir a encontrar unas cuantas radios, pero no va a encontrar. Lo vamos a buscar entonces. La invitación para ver el documental mañana, a las 10. Bien, bueno, vamos a tomar contacto, decíamos, con la directora de la Escuela de Comunicación Social, Elizabeth Martínez, además especialista en lenguajes, docente en el área de lenguajes de la carrera de Comunicación Social, un poco para hablar de los discursos, y esto que decíamos un poco en broma, un poco en serio, de cuando hay un discurso público y también un discurso privado, qué es lo que se sostiene, cómo entran a veces muchos discursos y cómo se sostienen. ¿Qué tal, Elizabeth? Buenos días y gracias por atendernos. Hola, buenos días y gracias por invitarme. Bueno, decíamos que muchas veces se exigen prácticas democráticas al Estado, al gobierno, pero ¿qué pasa con las prácticas cotidianas? Digo, somos una sociedad que ha ido creciendo, que tiene un discurso público democrático. ¿Qué pasa con las prácticas privadas? Digo, ¿hay una relación entre una cosa y la otra? Sí, seguramente, aunque digamos el uso de la palabra y la circulación de los discursos está sujeta a distintas normativas, digamos, en la vida cotidiana que en la vida pública y social, ¿no? Uh-huh. De todos modos, son mundos que están siempre interconectados y no tanto el contenido del lenguaje que uno usa o que usamos todos los días en cualquiera de los dos circuitos, sino quizás el modo en que lo hacemos marca más las pautas de construcción democrática y circulación pública de la palabra o no. Uh-huh. Y en ese sentido, tanto en la vida privada como en la vida pública, puede haber espacios más o menos democráticos, más o menos autoritarios, más o menos regulados, ¿no? Uh-huh. Los grandes discursos se sostienen con momentos propicios para que se pongan de moda, con que la sociedad de alguna manera acepte, contemple, sea parte, sea cómplice o adhiera. ¿Cómo se maneja esta cuestión de, sí, bueno? Es interesante el punto de vista, ¿no? La interrogación, porque, digamos, los usos de la palabra en cualquiera de los dos ámbitos que veníamos comentando están siempre asociados a distintas actividades y a distintas prácticas sociales que de hecho se llevan adelante. Nunca los usos de la palabra están distanciados o diferenciados de las actividades sociales o las prácticas sociales que acompañan. Entonces, la circulación de los discursos en la sociedad habla también de su modo interno de constitución y de su propia dinámica, de su funcionamiento, sobre todo en el plano de las hegemonías discursivas, ¿no? Uh-huh. Si uno lo mira históricamente, bueno, una pequeña prueba de ensayo y error puede pensar cuál sería la hegemonía discursiva en una sociedad perteneciente a la Edad Media, por ejemplo, ¿no? El valor de lo religioso, el valor de la iglesia y ese tipo de discursividad asociada a esa práctica social tan fuerte en ese momento de la historia. Y pensar lo mismo proyectando la presente en el sentido de cuáles serían hoy las hegemonías y por qué. Y eso quizás nos dé una visión un poco más clara, más crítica de el momento que estamos viviendo, ¿no? Elizabeth también es, bueno, es docente en una materia optativa, ¿no? En la carrera de comunicación social sobre fotoperiodismo. Y pensaba en la cuestión de la fotografía, ¿no? No sé, a mí, por ejemplo, de estos 25 años tengo una fotografía que todavía me sigue impactando y que inclusive hasta uno podría decir que aceleró la renuncia de Duhalde, por ejemplo. Más que la renuncia, sino el llamado a elecciones anticipado de Duhalde. Y que es la foto de, no de Santillán, sino de Costecchi. De Costecchi, que está su cuerpo yaciente, una imagen muy parecida a la del cadáver del Che Guevara. Son fotos impresionantes esas. A mí también me han impactado mucho en el momento que se conocieron y después en el tiempo ahora también, ¿no? ¿Y hay alguna otra fotografía así que vos tengas presente que se puede decir que marca algunos hitos en la historia de hay una de Ranea que es impresionante, que es un militar, son dos personajes en primer plano y aparece la figura de un militar que abraza, pero obligadamente, digamos, porque la situación lo lleva, a una madre que lo abraza, a una madre de la plaza con el pañuelo que lo abraza, que no sé si no es Mara Corpiñas, me parece, o abuelas, bueno, pero por ahí anda. Y es una foto muy impresionante porque es entre el birrete y el pañuelo que transcurrió nuestra historia pasada reciente, ¿no? Entre el pañuelo que cobija la cabeza de la madre y el birrete, la gorra militar del otro personaje que está en la fotografía. Esa foto a mí me impactó mucho, tiene varios premios en distintos lugares. Y bueno, en relación a lo que hablábamos antes, digamos, lo que plantea la fotografía es otra manera de contar, es otra forma de relatar la historia, aparte de los discursos verbales que decíamos antes y las formas en que las sociedades y los actores sociales toman la palabra y el modo en que nos relacionamos entre nosotros. También la fotografía, que trabaja con otro tipo de materialidad sígnica, digamos, trabaja con imágenes en vez de con palabras, la fotografía nos propone otra manera, otro tipo de relato, otro tipo de interrogación y de representación de lo real. Y en esa foto de Costecchi, que a mí me impresiona mucho, en esta foto que yo te comentaba, entre la gorra y el pañuelo, hay una colega de la cátedra, que es Mirta Marengo, que escribe un artículo muy lindo sobre esta cuestión, ¿no? De cómo transcurría la historia por ahí, ¿no? Uh-huh. En esta imagen. Claro, a propósito del tema de lo que vos decís, cómo puede contar la fotografía, otro modo distinto de contar, pienso en todas las imágenes, en las pancartas de las marchas por los derechos humanos, para la aparición con vida. Esas, la foto, no sé, digamos, estaba pensando en esto, todas fotos carné de chicos 16 añeros. ¿no? Sí, eso es muy impresionante también. Sí, sí, hay varios trabajos también sobre esto de gente, de intelectuales latinoamericanos que han pensado con esta temática, ¿no? Y sí, porque esto también plantea otra cuestión, que es la cuestión vinculada con lo testimonial, digamos, la fotografía como otra forma del testimonio, pero no ya como este testimonio autobiográfico en primera persona que relata lo ocurrido en el tiempo pasado, reciente, sino que esta es al ser otra forma de contar, presenta otro tipo de testimonio también, ¿no? Y, por ejemplo, las fotos en las pancartas o esas mismas fotos después publicadas en los recordatorios del Página desde hace tantos años, ¿no? Uh-huh. Recordando, son fotografías de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura, ¿no? Que sobre todo en los recordatorios lo que se marca es la fecha de su desaparición. Sí. Y lo que se recuerda en el acto de la publicación periodística es la fecha de su desaparición con su fotografía. Entonces, esta cuestión de construcción de identidad que permite la foto, ¿no? Que testimonia que este sujeto cuya identidad intentó ser borrada a partir del terrorismo de Estado es recuperada por el testimonio fotográfico que indica: esta persona existe, era así o es así, o lo fue en algún momento de su vida, y la fotografía viene a testimoniar y viene a afirmar su existencia y su identidad. Y entonces es un mecanismo semiopolítico, digamos, sociopolítico, de afirmación en un universo arrasado por la negación y el terrorismo del Estado, ¿no? Que incluso Elizabeth es la única foto para el registro de los hijos desaparecidos, ¿no? De esos mismos padres, seguramente, ¿no? Es el mismo registro que se vuelve a multiplicar después en los hijos, en los hermanos, que pues, justamente sí. Muchos se han encontrado aquí cerca de... Sí, y ahí hay un trabajo muy lindo también que quizás lo podríamos comentar si tenemos tiempo. No sé cuándo ustedes me dicen hasta dónde podemos seguir hablando, pero sí, hay un trabajo muy interesante de una fotógrafa argentina muy joven que es hija de un papá que está desaparecido, que continúa desaparecido. El nombre de la fotógrafa es Lucila Quieto y hace un trabajo artístico muy interesante con las fotografías de los padres en los momentos previos a su desaparición y la de los hijos ahora. Entonces hace como una mezcla de imágenes y hace después una toma fotográfica de esa mezcla de imágenes. Y entonces lo que se obtiene es una escena, digamos, que por definición en sí misma no existió, que y es digamos una afirmación que viene a contrariar toda la tradición de verosímil periodístico y de verosímil fotográfico, ¿no? Digamos, la fotografía es la toma de aquel suceso de lo real que la cámara puede captar. Bueno, la cámara de Quieto lo que capta es una mezcla de imágenes, las imágenes de los padres antes de su desaparición, las imágenes de los hijos hoy, que tienen la misma edad de sus padres en aquel momento. Y esa captación de la escena muestra, digamos, otro tipo de fotografía que habla no de lo verosímil ocurrido, sino de lo efectivamente deseado, soñado, acariciado por esos hijos, que encuentra, digamos, un lugar de concreción a través de la técnica fotográfica. Y el resultado es un trabajo que ella denominó Arqueología de la Ausencia. Y es un trabajo muy interesante, estuvo expuesto ahora en Rosario, en el Museo de la Memoria, hasta hace pocos días. Uh-huh. Y bueno, hay catálogos que circulan y también se puede ver en internet, qué sé yo, ¿no? Algo muy lindo. Estaba pensando... Está como en el otro lado del fotoperiodismo, digamos, ¿no? Uh-huh. Que sería la imagen artística, pero igual como otra forma de testimonio y de hablar de lo pasado y de lo que nos ha pasado. Estaba pensando en la película de Molina, Ilusión de Movimiento, esa escena tan linda del hijo, ¿no? Digamos, el chico, el protagonista, que descubre ese book de fotos, no sé qué nombre tiene técnicamente en cine. No lo sé. Bueno, digamos, donde se ve esa secuencia que muestra la animación, digamos, una foto detrás de la otra de su madre desaparecida, ¿no? Y eso pasado con esa ilusión digamos, justamente, ¿no? La ilusión de movimiento, eso que es el cine, una foto detrás de otra que genera esa ilusión de movimiento. Segura. Y la cara del chico viendo a su madre en movimiento, cuando en realidad era, bueno, esa cosa de una foto tras otra, también me impactó, ¿no? Como una escena bellísima de la película de Héctor Molina. Seguro, y cómo los recursos, los lenguajes tecnológicos, digamos, pueden lograr zonas de expresividad y zonas de comunicabilidad que no tienen que ver con lo verosímil, pero sí con una idea de que nos aproxima una cierta verdad histórica, un cierto conocimiento y comprensión de lo ocurrido a través de un camino lateral que sería el camino de la ficción, ¿no? Bueno, finalmente, podemos imaginar y quizás imaginando entendamos mejor. Finalmente, y sobre con respecto a esto, una oyente, sí. Mariela, se comunicó con nosotros y cuenta el sí. caso de una nieta de desaparecidos que sí. descubre su identidad a partir de ver una foto en la imagen de la casa de abuelas filmada para la novela Montecristo. Sonó una alarma. Hay un problema. ¿Qué pasa? Sí, no, ¿qué está pasando? Estoy cerca de una ventana. Y ahí sonó justo la alarma de una. Ay, no sé dónde, sí. no sé dónde ubicarme con el celular. A ver, me voy para otro lado. A ver si podemos mejorar el sonido. Si podemos mejorar el sonido. Si ahora cierro una puerta, ahora está mejor. Ahora escuchamos bien. No, decía el caso de esta oyente que nos cuenta el caso de una persona que descubre su identidad a partir de la novela Montecristo. Digo, ¿qué pasa ahí cuando el discurso de los derechos humanos de alguna manera se mezcla con el entretenimiento, cuando hay un poco de corrección política, cuando hay un poco también de un discurso de moda y de una sociedad que lo sustenta, que siempre sí. suma, ¿no? Es cuando importante. Entra dentro de la industria cultural, podemos claro. decir, para sintetizarlo un poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, esas son un poco las contradicciones, o las situaciones que pueden aparecer paradójicas en un determinado momento de la historia, pero siempre yo pienso la multiplicidad de discursos ayuda más que el discurso único o el discurso orientado o el discurso dirigido y pautado desde alguna centralidad del poder. Entonces, qué sé yo, por ahí sí, en estas circunstancias, digamos, quizás uno pudiera tener una visión más crítica acerca de lo que fue esa producción de televisión en particular u otras que se le puedan parecer. De todos modos, también pasa, digamos, con estas producciones televisivas, por ahí pasan estos fenómenos de esta nieta, y entonces uno dice, bueno, valió la pena. Claro, sí, Y de todos modos alguien pudo resolver, empezar a resolver su historia a partir de esto, qué sé yo. De todos modos, sí, puede haber una cierta banalización o trivialización de los acontecimientos o utilización, pero bueno, también pertenecen a circuitos diferentes, qué sé yo. Bueno, la industria televisiva hizo esto con esta historia, bueno, la educación, básicamente yo creo que donde habría que poner el acento es en la cuestión educativa y en poder tramitar desde la escolaridad inicial, digamos, la comprensión y la enseñanza de estos momentos de nuestra historia para poder pensarlos colectivamente, ¿no? Y procesarlos colectivamente. Bien, Elizabeth. 25 años después ya se tiempo. Elizabeth, sí. Ha sido un gusto poder hablar estos minutos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en contacto, buenos días. Adiós. Estábamos hablando con Elizabeth Martínez, que es la directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, acerca de los discursos democráticos y qué ha pasado en estos últimos 25 años. 25 años. Dos décadas y media. Cinco lustros. Un cuarto de siglo. 9.132 días. Una construcción entre todos. Miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero, y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpeme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura que duró horas y horas era que este prisionero dijera, me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. No he venido a defender. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. 1983-2008, a 25 años. ...70, 132, 133... y ahí pararon en una casa que era de chapa, y lo que solo encontraron ahí fueron unos chicos que lloraban y gritaban. Los padres y la madre alcanzaron a disparar. Después, si los agarraron, no sé, porque nunca los vi. Después agarraron por caminos cortados y los llevaron a un centro que era un color rosado. Bueno, ahí estamos escuchando la voz de Jorge Julio López, y para hacer un balance de todos estos años, de 25 años de democracia y qué ha pasado con los derechos humanos, con varias fechas importantes para recordar: lo que ha sucedido con el juicio a las juntas, después las leyes de impunidad, la salida de esas leyes, la derogación de las leyes de impunidad, el regreso de los juicios y finalmente lo que sucedió con Jorge Julio López. Para hacer un balance de toda esta situación, de los avances en materia de derechos humanos y los retrocesos, estamos en contacto con Matilde Bruera, que pertenece al Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Matilde Bruera, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos, un gusto tenerla, ¿eh? Muchas gracias, gracias a ustedes por permitirme participar de esta recordación, este debate, ¿no? Bueno, Matilde, estábamos pensando en esto, ¿no? En cuántos momentos para recordar en los 25 años de democracia vinculados a los derechos humanos, empezando por aquel juicio a las juntas, ¿no? Que fue un poco un hito, una cosa muy importante que le pasó al país. Sí, obviamente, fue un hecho muy importante y que un poco marca la tónica del eje de estos 25 años, lo que significó la construcción de la democracia en estos 25 años, ¿no? Y el juicio a las juntas hay que recordarlo en todos los aspectos. En primer lugar, que fue un hecho trascendente en la historia de los derechos humanos, pero también hay que recordar que es un juicio que nace ya acotado. Uh-huh. Y esto marca a fuego la historia de los derechos humanos en toda estos 25 años de democracia, ¿no? ¿Por qué sería? Los derechos humanos se fueron construyendo paso a paso y día a día por los militantes de derechos humanos, por la gente, por los familiares de las víctimas y fundamentalmente por los militantes, ¿no? Uh-huh. Digo que esto, que la acotación del juicio marca, porque bueno, como todos ustedes conocen, fue un juicio que se hizo solo a las cúpulas militares, y se hizo por algunos delitos, no se hizo por todos los delitos. Por ejemplo, el delito de rebelión, que era el delito más probado que existía, porque estaba toda la documentación, y está la documentación, está probado que hubo una toma ilegítima del poder, por ese delito no fueron juzgados. Este límite que se le pone a la investigación de los derechos humanos fue paso a paso revertido por la resistencia y la lucha por los derechos humanos del pueblo, de la gente, de los militantes, ¿no? Claro. Tenemos que decir también, como saldo, que si bien se ha construido, se ha avanzado mucho en el tema, también lamentamos hoy que en tantos años aún no se hayan realizado todos los juicios contra el terrorismo de Estado, ¿no? Claro. Es una deuda pendiente. Doctora Aurora, sí. Con respecto al tema de las leyes de impunidad que recién mencionábamos y, bueno, su posterior derogación, ¿cuál ha sido el retroceso que significaron? ¿Cuál fue el nivel del daño, la aparición de estas leyes en la República Argentina? Y, bueno, las leyes de impunidad, por eso decía yo, cómo este acotamiento del juicio a las juntas marca toda la historia de los derechos humanos. No son casuales las leyes de impunidad, ¿no? Estas leyes surgen, en primer lugar, obviamente, por los sectores que formaron parte del terrorismo de Estado, que resistieron y amenazaron al gobierno democrático, Y se instalan estas leyes de impunidad que no solo interrumpieron el proceso democrático en cuanto a derechos humanos, sino que generaron dificultades, porque allí se perdieron años de inacción en este tema, se perdió prueba, se sufrieron, previamente se sufrió el robo a tribunales, la desaparición de documentación y la paralización del reclamo de justicia, no del reclamo, sino la paralización de la realización de la justicia durante muchos años. Esta paralización hace que estos sectores del terrorismo Estado que se enquistaron en el aparato del Estado, incluso para resistir incluso durante los gobiernos democráticos, hizo que fuera mucho más difícil poder avanzar en separar a esta gente y en someterlos a lo que correspondía, que es un juicio para investigar su participación y su responsabilidad en los hechos, ¿no? No nos olvidemos que responsabilidad en los hechos del terrorismo de Estado tuvieron tanto militares como civiles. Y en realidad todavía estamos a 25 años de la democracia y por lo menos en la ciudad de Rosario estamos aún, esperamos, ¿no? Esperamos que se hagan los juicios de una vez por todas. Matilde, a pesar de... Yo recordaba que en el año 98, se inicia, a fines del 98, se inician en Rosario los juicios de la verdad. O sea, se retoma la vía jurídica. Esto fue parte de la lucha contra las leyes de impunidad, ¿no? O sea, estaríamos cumpliendo 10 años de la reapertura de los estrados de la discusión de este tema en los estrados judiciales. Y sin embargo, aún no se han realizado los juicios. Esto es muy preocupante. Estamos también a 5 años en que los tribunales, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, declararon la nulidad de estas leyes. Y si bien se han realizado juicios importantes en todo el país, lo cual es trascendente y destaco esa importancia, creo que en la ciudad de Rosario es necesario que se realice lo más urgente posible alguno de estos juicios, ¿no? ¿Por qué este letargo? ¿A qué lo atribuís? ¿Cómo? ¿Por qué este letargo? ¿A qué lo atribuís? ¿Es poco el personal? ¿Falta la infraestructura? No falta infraestructura. Creo que infraestructura hay, la hay. ¿Hay decisión obviamente política? Siempre hay problemas de infraestructura, ¿no? Pero no creo que esa sea la causa fundamental. Creo que, bueno, hay una resistencia a realizar estos juicios, han pasado demasiados años, se desvirtúa la realización del juicio con el tránsito de los años, ¿no? Se desvirtúa todo el juicio. Se desvirtúa tanto la posibilidad de acceder a la prueba como los derechos de las partes involucradas. Y sufrimos sufren presiones del otro lado, como es un hecho tan trágico y tan preocupante como es la desaparición de Julio López en democracia, ¿no? ¿Hola? Sí, escuchamos. ¿Hola? Perfectamente. ¿Hola? ¿Escucha? ¿Hola? Matilde. Sí, ahora no, nos escucha. No, bueno, usted marcaba ahí lo de Jorge Julio López y hablaba también de algunas resistencias para el comienzo de los juicios aquí, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. ¿Ambas cosas pueden atribuirse a ciertos resabios que quedan de la época de la dictadura? En algunos casos puede ser, en otros no. Yo creo que, bueno, que los juicios se van a realizar, creo que suponemos que el año que viene, el 2009, será el año de los juicios, ¿no? Pero todos estos años que han transcurrido, es lamentable que no se haya podido llegar a esto, ¿no? Yo creo que ya me animo a asegurar que en el 2009 se van a realizar los juicios, si bien todavía no hay fecha para ello, ¿no? Pero bueno, esto es un reclamo porque, no se pueden transcurrir 30 años de impunidad y 25 años reclamando los juicios, ¿no? El juicio de las juntas también fue un reclamo social, y la derogación a las leyes de impunidad también fue un reclamo social. Y hay que destacar que la sociedad argentina, en la lucha por los derechos humanos, siempre apeló a los mecanismos democráticos. Esto es tal vez uno de los fundamentos éticos más importantes de la lucha por los derechos humanos en la sociedad argentina. Cuando habla de hubo revanchas, sí. No hubo venganzas. Entonces hay que rescatar la ética, esta ética social de luchar por los derechos humanos y apelar a los mecanismos democráticos para reivindicar la memoria y la justicia. Habla muy bien de la sociedad argentina. Claro. ¿De qué grado de magnitud de la sociedad argentina? ¿Cuánta gente está involucrada, interesada en estas demandas? Y lo que pasa es que a medida que pasan los años la sociedad se va desinteresando del tema, porque hay que reconocer también que una algo, yo creo que la una crítica que puedo hacerle a todos estos 25 años de democracia es que en realidad, si bien fue una apertura a la participación política, el fin de la censura, el fin del terrorismo Estado, etcétera, etcétera, en realidad la esencia de la democracia, que es la realización de los derechos sociales, es no solo una deuda, creo que se ha agravado la deuda social en la sociedad argentina. Y esto es muy grave, porque la democracia no son solo formas políticas, la democracia es esencia, y la democracia es un instrumento para realizar esos derechos, si no, no es. Uh-huh. Bien. Entonces, creo que otro balance que podemos hacer de la democracia es, bueno, ¿qué nos pasó en estos 25 años y cómo revertimos esto que es la esencia de la democracia, ¿no? Claro. Y no hablo, no, esto no es un reproche a ninguna de las administraciones políticas en particular, sino a lo que hemos transitado en estos 25 años, ¿no? Bien. La deuda social se ha agravado. No podemos vanagloriarnos de 25 años de democracia con semejante cantidad de excluidos, con la cantidad de desocupados, con el índice de mortalidad infantil que hay en nuestro país y con una crisis social que evidentemente se avecina y se agrava en estos últimos meses, ¿no? Uh-huh. Creo que eso también hay que tenerlo presente, y en la medida que eso no se aborde, digamos que esa esencia de la democracia no se aborde seriamente, políticamente, y sigamos en deuda con la justicia y la memoria, estamos construyendo un mecanismo y una forma de participación social muy débil, ¿no? Uh-huh. Doctora Bruguera, muy clara y muy amable por atendernos, ¿eh? No, muchas gracias, gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Gracias, hasta luego. La doctora Matilde Bruguera pertenece al Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y además es defensora pública oficial en el Tribunal Oral número 2 de los Tribunales Federales de Rosario. 12:34. ¿Te acordás quién dijo? Yo soy llorón en las películas. Yo veo cualquier película y lloro a moco suelto. Eduardo Duhalde, para la película Yo Presidente en 2005. Soy llorón en las películas. Yo veo cualquier película y lloro a moco suelto. Radio Universidad. Y bueno, para sentirse radio había que poner dos auriculares y estar muy atento, porque se sentía una musiquita y se sentía hablar a los que de aquella eran locutores. 103.3. La radio de la Universidad Pública. La Constitución dice que tenemos el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Y el Congreso deberá tratarlos dentro del término de 12 meses. Cumplimos 25 años en democracia. Participemos y ayudemos a abrir los canales de participación que el pueblo necesita. Y uniré las puntas de un mismo lazo. Estamos escuchando a Fito Páez en Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, otra de la selección, otro de los temas de la selección musical que ha hecho Pablo Cini para este programa especial de Radio Universidad sobre los 25 años de democracia. Ha llegado Dardo Ceballos. ¿Cómo te va, Dardo? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Integrante de la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario. Sí. Vamos a estar hablando con Dardo y también con el director de la Dirección de Comunicación Multimedial, con Fernando Irigaray, sobre la cuestión de las nuevas tecnologías, cuánto hacen al aporte de la democracia, son democratizadoras en realidad las nuevas tecnologías. Es un largo tema. Que vamos a abordar con Dardo y Fernando. Y también vamos a estar hablando de educación, con varios datos que tiene Diego Fiori preparados allí de la educación en la provincia de Santa Fe, más concretamente. Relevamientos que hacen desde el sindicato de docentes en la provincia de Santa Fe, Guillermo, que tienen que ver con las necesidades básicas y que concretamente nos vamos a circunscribir al departamento Rosario. Relevamiento importante, estamos hablando de casi 200 escuelas que fueron tomadas en cuenta para saber en qué situación están, de absolutamente todas las regiones del departamento, no solamente el centro rosarino. Estamos hablando de que casi el 84% de las escuelas necesitan cargos docentes frente al aula. Por consecuencia, estamos hablando de una sobrecarga horaria de las docentes que están actualmente frente al aula dando clases. El 50% están con carencia de cargos administrativos, concretamente de secretarios. ¿Quién hace la tarea administrativa en cada uno de los establecimientos escolares? Y es donde aparece la figura del cooperador, donde aparece la sobrecarga de los secretarios que están, donde el docente tiene que salir del aula para también hacerse cargo de las cuestiones administrativas de cada uno de los establecimientos. La cuestión bibliotecaria evidentemente no es tan importante, al menos en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que el 50% de los establecimientos que tienen bibliotecas no tienen bibliotecario. La mitad de las bibliotecas no tienen ningún representante, ningún profesional que se haga cargo de la administración. En cuanto a lo que significa el mantenimiento de los edificios escolares, las directoras concretamente se quejaron en casi un 90% que no tienen una figura del Ministerio de Educación a quien remitir inmediatamente y que solucione los problemas técnicos y habituales en cuanto a una escuela. No solamente eso, sino que los problemas edilicios también. Es un reclamo frecuente de las docentes y también de los directores. Estamos hablando de que el 91% de los establecimientos escolares de la provincia del departamento Rosario tiene filtraciones y humedad, por ejemplo. Uh-huh. Estamos hablando también que después muchos conviven con charcos de agua en el aula, ¿no? No empieza, claro, y termina solamente en cuestiones de queja. El 53% también, más del 50% de las escuelas, no tiene directamente gas y se manejan con garrafa, que no es el problema más grave porque directamente en lo que es la periferia de Rosario no llega el gas natural. En la periferia del departamento Rosario no llega el gas natural directamente, pero sí un problema bastante grave e importante. El 63% de las escuelas del departamento Rosario tiene problemas en lo que es el agua potable. Los pibes de cada una de esas escuelas, más del 60%, no tiene disponibilidad, por ejemplo, el agua potable para tomar, más allá de las cuestiones que tienen que ver con la higiene y qué hacen a la higiene de cada una de las instituciones. Informe bastante vasto, importante, que han realizado desde el AMSAFE, tanto local de la delegación Rosario como a nivel provincial, y que ya han remitido estas quejas en varias oportunidades en los últimos 3 años al Ministerio de Educación, que todavía las respuestas no han llegado más allá de estar al tanto, en este caso la profesora Elida Racine. Bueno, hay algunos datos sobre la educación. Hablábamos bien temprano con Alicia Cuarone de la importancia de la educación en una cultura democrática, y para ver qué ha sucedido en estos últimos 25 años con la educación pública, estamos en contacto con María del Carmen Fernández, que es licenciada en Ciencia Política y además profesora en la Facultad de Humanidades y Artes. María del Carmen Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles son los cambios? Quiero aclarar que además de licenciada en Ciencia Política, soy profesora en Ciencia de la Educación. Ajá, bien, claro, especialista en temas educativos además, ¿no? Sí, especialista en Historia de la Educación. En Historia de la Educación. María del Carmen, bueno, hablando justamente de la historia de la educación, ¿qué ha pasado en estos 25 años con los cambios en la educación a partir de la apertura democrática? Bueno, a ver, uno puede pensar que la etapa que se inaugura en 1983, ¿no?, es una etapa casi fundante, digamos, en la Argentina. Pensando, ¿no?, en primer lugar, a ver, es donde se comienza a revalorizar la democracia. Digo esto porque, digamos, nuestra historia nos muestra que los sucesivos gobiernos autoritarios, ¿no?, que tuvimos, digamos, además de haber conculcado los derechos de los ciudadanos y haber gobernado en estado de sitio y demás, lo que impregnaron a la sociedad fue una cultura autoritaria. Entonces, digo, y además, ¿no?, en un breve interregno, digamos, desde el 73 hasta el golpe del 76, la palabra democracia sí no fue un significante, digo, había otros significantes como podría ser liberación, digo, pero, creo que este presidente Alfonsín, desde sus discursos, ¿no?, en la campaña, cuando comenzaba con el preámbulo de la Constitución y cuando, en cada uno de sus discursos, cuando uno hace un relevamiento, lo que advierte es la importancia que le otorga la palabra democracia. Entonces, me parece que el primer desafío, sí, que tuvo el gobierno de Alfonsín fue el de desmantelar una cultura autoritaria. Cultura autoritaria que, como dice O'Donnell, había penetrado capilarmente en la sociedad argentina. Uh-huh. Y reemplazar esa cultura autoritaria por una serie de valores, digamos, ¿no?, que llevaran a un proceso de democratización, digo, entendiendo la democracia como aquello que no es fijo, ¿no?, sino que, digo, cuando hay democracia se pide más democracia, ¿no? Entonces, digo, uno puede ahí ver en ese momento que es un momento difícil para los países latinoamericanos en general, porque uno puede pensar que a partir del 80, de acá a los 90, digo, ¿no?, son países que recuperan, sí, su vida institucional sobre bases democráticas, al mismo momento en que se produce momentos de clara exclusión social, ¿no? Sí. Debido, bueno, al modelo neoliberal. Pero, de cualquier forma, este primer intento, ¿no?, del gobierno que se inaugura en 1983, tiene que ver con desburocratizar las instituciones y tratar de reemplazar esa lógica burocrática autoritaria por otra lógica, que es la lógica de los valores democráticos. ¿Cómo? Modificando las normativas, los reglamentos, tratando de reconstruir, sí, a las instituciones educativas como ámbitos de convivencia democrática, esto es, poniendo énfasis en la participación. ¿Cuánto se pudo avanzar en eso y cuánto de retroceso significó la década del 90? Creo que en eso se pudo avanzar, sí, en ese momento, en el sentido de permitir el funcionamiento de los centros de estudiantes, de reincorporar a los docentes cesanteados, de suprimir los exámenes de ingreso, de modificar, por ejemplo, el régimen de evaluación. No sé si vos recordarás, pero bueno, hubo un reemplazo allí de una escala numérica por otra escala de tipo conceptual, por reemplazar una materia en la escuela media, sí, que era formación moral y cívica, por educación cívica, ¿no?, por la normalización de las universidades públicas y por la convocatoria en términos de participación, digo, porque, a ver, durante la dictadura lo que en realidad había pasado era que las instituciones se habían replegado sobre sí mismas, ¿no? Entonces, ahí se requería una participación que es, fundante para la vida democrática. Y en ese sentido, la convocatoria al Congreso Pedagógico Nacional como espacio de discusión, como espacio de debate. Y aunque, bueno, nada, los acuerdos alcanzados no lograron materializarse. Pero me parece que pasada esta etapa, no, donde sí se recuperan estos ámbitos de participación, incluso se plasman en propuestas curriculares, ¿no? Uno puede advertir la propuesta curricular de la Municipalidad de Buenos Aires, digamos, o una propuesta curricular de la provincia de Santa Fe para nivel medio, digamos, donde, y aún, digo, ¿no?, pienso en el plan de estudios de la carrera de Ciencias de la Educación, donde está pensada esta idea de la interdisciplina, del autogestionario, digo, que responden, sí, a un modelo de época, digamos, una necesidad de época de recuperar y poner en funcionamiento valores democráticos que se habían perdido. Entonces, digo, esta es como, a ver, una condición muy importante. Ahora, luego de esto se comenzó a pensar, ¿no?, en la importancia del acceso, no solo del acceso, sino de la permanencia en el sistema educativo de los alumnos, y luego del egreso, digo, a ver, de generar condiciones, sí, para que nuestros niños y niñas y jóvenes puedan tener un acceso al sistema, permanecer al interior del sistema, esto es, que no abandonen el sistema, ¿no? No poniendo la responsabilidad, digo, en el alumno o la alumna, sino poniéndola, ¿no?, también en la institución escolar y también en el sistema educativo, por eso uno habla de fracaso escolar. Y es el momento en que se comienza a hablar de una segmentación del sistema, ¿sí?, en el sentido de que había circuitos o segmentos de calidad diferenciados, ¿no? Se piensa a pensar que no basta con democratizar, no es condición suficiente democratizar en el sentido de permitir el acceso a la permanencia de los niños en el sistema educativo, sino que es importante pensar qué tipo de conocimientos se transmiten al interior del sistema educativo. Y de ahí se pasa a otra etapa, ¿no?, que bueno, que la conocemos, que es la década del 90, donde, bajo un núcleo de ideas neoliberales y a partir del consenso de Washington y a partir de seguir la receta de los organismos internacionales, sobre todo el Banco Mundial, y en un momento de reajuste del Estado, digamos, ¿no?, y de retirada del Estado, es cuando se sanciona primero la ley de transferencia y luego la ley federal, en un contexto de exclusión creciente. Digo, porque, a ver, lo que hizo la ley de transferencia, ¿sí?, sabemos que fue fragmentar más aún el sistema educativo, ¿sí? Y con una ley federal que en realidad le cambia la estructura al sistema, ¿sí?, pensando que esta era la solución, y aquellos que nos oponíamos a esta ley decíamos, bueno, pero a ver, esta ley se sanciona en un contexto de retirada del Estado y además de fuerte exclusión social. Claro. Entonces, digo, la democratización no pasa por la sanción de una ley, ni por la letra de la ley, que puede tener las mejores intenciones. El problema es, ¿cuáles son las políticas que acompañan, ¿sí?, primero, la política educativa en general, cuáles son las políticas sociales y las políticas públicas que acompañan a la sanción de esta ley, y luego, cuál es el marco de ideas que prima? Digo, en el marco neoliberal, ¿sí?, cuando uno hace una lectura posteriori, ¿no?, de los documentos de la década 90, uno ve que ahí aparece una palabra muy importante que era desconocida en el sistema, que son las competencias, ¿no? Digo, a ver, los alumnos tenían que alcanzar determinadas competencias. Y las palabras no son en vano, digo. Uh-huh. Se está hablando de competencias en lugar de saberes. La palabra competencia reemplaza a saberes en la década del 90, en un modelo neoliberal en donde, sí, para el neoliberalismo, el motor, digamos, de la sociedad es la competencia. Uh-huh. Es la competencia entre los sujetos, entre las instituciones. Es lo que tiene que ver con el mercado. Claro, como un resultado, de alguna manera. María del Carmen, es muy interesante el planteo que está proponiendo para poder pensar a la educación en estos 25 años de democracia. Nosotros ya casi que nos estamos quedando sin tiempo, pero de todas maneras la convocamos para poder seguir dialogando de esta cuestión. Yo quiero agregar una cosita simplemente, ¿no? Que me parece que en los últimos tiempos lo que se está discutiendo, o al menos, digo, lo que aparece también en la agenda, es qué tipo de saberes, sí, esto también tiene que ver con la democracia, qué tipo de saberes se transmiten en las instituciones educativas en el sentido de a qué habilitan estos saberes, sí, a los alumnos y a las alumnas. Uh-huh. Digo, puede haber saberes devaluados que en realidad no los habilitan más que para terminar en guetos, o puede haber saberes valiosos, digo, ¿no?, saberes que le permitan circular por un ámbito social amplio y participar. Digo, alguien que no puede hablar, sí, muchas veces se inhibe en la participación, ¿no? Y este es un elemento que brinda, sí, que brinda la escuela. Bien. María del Carmen, la comprometemos a seguir charlando de este tema el próximo sábado. La invitamos a participar del programa Lo que es la ciencia, que sale aquí por Radio Universidad, donde vamos a estar hablando puntualmente de la educación pública, de la universidad pública, y nos gustaría contar con su presencia. Y seguir dialogando, por falta de tiempo hoy no podemos, pero sí lo podríamos hacer un poco más extensamente el próximo sábado. ¿Cómo no? Hasta la próxima, muy amable. Muchas gracias. Hasta la próxima. Estábamos en contacto con María del Carmen Fernández, que es licenciada en ciencia política, también docente en Historia de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes, dando un panorama acerca de la educación pública en estos 25 años de democracia. Lo habíamos saludado antes a Dardo Ceballos, también está el director de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario, Fernando Irigaray. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Bueno, vamos a hablar de las nuevas tecnologías, la democratización, pero antes presten atención a este copete. Esto también pasó en estos 25 años. Esto también pasó en estos 25 años. Soy TV Tenis. Presentó. de la televisión. ¡Ese es Liberato! ¿Qué tal, señor Teddy? ¿Cómo le va? Yo estaba mirando otro programa. ¿Qué haces tú allí? TV Teddy, el único osito que sabe todo lo que pasa en la televisión. Y juntos compartiremos los programas que más nos gustan. TV Teddy, exclusivo de ATC. ¡Seguro que sí! Adquiera su TV Teddy por venta telefónica llamando al 787-7000 y también en todas las sucursales de Musimundo. TV Teddy, exclusivo de ATC. 1983-2008, a 25 años. ¿Me va a explicar, Acuña, de qué se trataba eso? Digo, el osito de Sofovich, ¿qué hace acá? ¿Qué? Bueno, escúcheme, estamos haciendo un recorrido por la democracia, estamos planteando nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, Teddy fue un pionero en esto de la democratización, podemos decir. ¿Usted cómo lo ven? ¿No? No. Y mucho menos. Un oso que tenía un programa de televisión de Sofovich de la noche del domingo, era, y que contestaba, sí, a la gente desde, mira, la casa. Hablaba con la gente. Terrible. Sí, que suponía cierta interactividad, ¿no? Y que me parece que esa cuestión de la interactividad es lo que, bueno, las nuevas tecnologías o los medios digitales, sobre todo en el soporte internet, desde hace rato vienen prometiendo más que cumpliendo, porque en realidad la ecuación sigue siendo más o menos la misma que con los medios tradicionales, con algunas vueltas, pero si hay un mandato que no se ha cumplido es ese de la interactividad. Más o menos hay una serie de acciones programadas a las cuales uno puede, sobre las cuales uno puede variar, pero yo creo que es como todavía la gran búsqueda de las nuevas tecnologías. Digo, porque inclusive se planteaba el osito Teddy como una herramienta para la educación, ¿no? Y todos suponemos que nada más lejos que eso. Bastante lejos. Claro, que nada que ver, ¿no? Que es todo lo contrario. Sí, totalmente. El osito ese fue todo lo contrario a una cuestión participativa, democrática. Bueno, era quien lo había desarrollado, quien lo había impulsado. Que sí. Era Don Sofovich. Sí. A ver, vamos a partir de esto que surge, digamos, ya tal vez como frase hecha, pero o al menos como frase que se ha ido consolidando, que las nuevas tecnologías democratizan, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, creo que Dardo recién lo decía, ¿no? O sea, hay mucho, digamos, han prometido más de lo que se ha terminado haciendo, y creo que están justamente la gran deuda. Hoy por ejemplo, está muy de moda el término de redes sociales, ¿no? Donde hay una gran participación, donde se empieza a democratizar. Las posibilidades están, técnicamente es increíble, ¿no? La posibilidad de poder dar multiplicidad de voces, de un desarrollo mucho más dialógico en la comunicación, pero todavía recién está iniciando. También hay que empezar a ver qué es lo que se discute, porque discutir no es tan solo, si participar, no es poner. Hemos visto, digamos, tanto las redes sociales como, por ejemplo, que Facebook, todos estos sistemas, que en realidad hay que diferenciar, ¿no?, lo que es la red con la herramienta para que se articule la red, que son dos cosas distintas, y que el marketing lo ha pegado a una sola cosa. Y también, por ejemplo, el tema de los comentarios en los medios de comunicación, ¿no? O sea, la posibilidad ahora de hacer comentarios que antes no había. Pero ya ha pasado, digamos, en este momento de gran flujo, empezamos a ver que en realidad tiene sentido 60, 80, 100 insultos, por ejemplo, en un medio donde en realidad, en vez de discutir con la nota, donde estaría la participación, empiezan a discutir e insultarse entre los supuestos participantes. Entonces estamos bastante lejos todavía, y está muy en pañales, al tema real de la participación y una real democratización. Digamos que replica la misma lógica de los llamados telefónicos a la radio. Llamo para opinar, desde vaya uno a saber qué lugar, es decir, esto que vos dijiste hoy me pareció bien, esto que dijiste ayer ya no. Sí, ¿no? Lo que no aparece plasmado en esa supuesta interactividad es, bueno, lo que decía Fernando, la construcción de un diálogo. Por ahora es más que nada una superposición de monólogos, y lo que se podría decir que sí se ha logrado es, de alguna manera, cierto mayor acceso. Si pensamos la democracia únicamente en términos de acceso, puede ser que ahí podamos ver algunos síntomas democratizantes, pero tampoco es tanto. Bueno, yo había traído algunas cifras que comentó Martín Becerra, un especialista que participó del primer foro de periodismo digital que se hizo este año en la ciudad, y por ejemplo decía que apenas está alcanzando el 25% la gente en el mundo que accede a internet. Y por ejemplo en el caso de Argentina es un 39% de la población, que son más o menos 16 millones de argentinos, pero de ese 39% el 90% está concentrado en cuatro grandes centros urbanos: Capital Federal, Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Entonces, hay un acceso, pero ¿de qué calidad? Macrocefálico. Es ese acceso. Bueno, un poco me parece que ahí lo que están haciendo las tecnologías es repetir un esquema preexistente, ¿no? De concentración de poder. La tecnología tiene un doble pliegue, digamos. Por un lado es esta posibilidad, como nunca, digamos, y a nivel hasta tecnológico y de posibilidades de realmente de lograr una democratización, donde lograr redes realmente que interactúen, pero por otro lado, como nunca, los nodos están súper concentrados, que es la gran discusión que puede haber con la nueva ley de radiodifusión, la nueva ley de servicios de comunicación, porque al liberar, y más con la tecnología, te permite a un medio o a un poder que tenía un solo medio, la digitalización lo lleva a poder tener 10. Imagínate los medios concentrados con mayor concentración. Entonces, tiene un doble pliegue. Según donde lo veas, por un lado permite mayor democratización y por otro lado mayor concentración. Mm. Pasa esto en otro... Bueno, estaba viendo algunas páginas de España hace poco donde se repetía un poco eso que contaba recién Fernando, de no de ponerse a protestar, a discutir. Digo, esto tiene que ver solo con el acceso, los datos que tiraba Dardo eran de Argentina, pero me parece que la lógica se repite en países del primer mundo, en todas partes, ¿o no? Sí, digamos, nosotros obviamente siempre vamos un poquito más atrás, digamos, por la cuestión del acceso. Igualmente el acceso ha crecido muchísimo. Sí. El tema también, cuando uno habla de acceso, en realidad hay que hablar de dos tipos de acceso. Uno es el acceso de conectividad, o sea, tengo la posibilidad de estar conectado, cada vez mayor, o sea, la posibilidad, redes wifi, la cantidad de cibercafé o ir a una universidad, digamos, el acceso es mucho más fácil que hace 10 años, obviamente. Pero lo que todavía falta es el acceso a nivel simbólico, que es el gran problema, digamos. No es lo mismo, digamos, el enchufe que en realidad el compartir que con estas, digamos, estas redes que se van conformando. Y ahí es donde todavía está bastante en pañales. ¿Internet se puede pensar solo como una herramienta para hacer más cómodos algunas tareas, ya sean laborales o de creación artística, qué sé yo? ¿O también se puede pensar como un paradigma nuevo y aún desconocido de modos de pensar y de relacionarse? Yo creo que hay como un doble juego. En realidad hay una visión que es, o por lo menos desde mi punto de vista, que es muy simplista, que es esta que dice, bueno, las nuevas tecnologías democratizan, garantizan mayor acceso, en realidad la tecnología es la panacea del acceso, de la participación, con eso ya está todo solucionado. Esa mirada no me parece que sea cierta, pero tampoco una visión apocalíptica, y sí creo que hay... Todo el tiempo están transformando los modos y las maneras de pensar. Hay, qué sé yo, la aparición del hipervínculo como modo de relación en la web, sí, me parece que trae algunas consecuencias que son no solo comunicacionales, sino educativas en la sociedad, y que es un juego que se está jugando, ¿no? Y que está en una etapa muy emergente, me parece. Hay un cambio paradigmático muy grande. Después de 500 años de cultura, digamos, con la imprenta, digamos, el cambio con internet fue terrible. Y no el tema de la computadora, internet, ese que realmente es el cambio paradigmático. ¿Por qué? Por la posibilidad justamente esta de construcción de una red social enorme que se pueden llevar, digamos, de discusión, pero todavía está en formación. Lo que sí ha cambiado y ha moldeado las mentes de las personas de una forma distinta. Ya, digamos, nosotros que somos migrantes digitales, estamos pasando de un paradigma a otro. hay que empezar a ver los chicos que están ahora y lo que van a hacer estos chicos dentro de unos 10 años, donde ya son esos, son directamente nativos digitales. Es otra forma de pensar, otra forma de construir, una forma diferente en los relatos. Por eso nos es difícil ver cómo interactúan tanto los más jóvenes con el tema de los celulares o con estas nuevas redes sociales. Una cosa que a mí me queda dando vuelta como tal vez, digamos, una especie de, vamos a llamar, dato colateral, digamos, como daño colateral del uso de Internet. Por un lado, la posibilidad de ser emisor o inclusive la posibilidad de facilitar el acceso a determinada información que de otro modo no estaría disponible. Pero a veces, primero, me hace cierto ruido la idea de que uno, para acceder a todas esas posibilidades que supuestamente, digamos, redundan en mayor participación, para eso uno tiene que estar sentado en su casa solo frente a una computadora, en una actitud absolutamente pasiva, ¿no? O sea, a partir de una postura corporal de absoluta pasividad, uno supuestamente está en actividad. Y por otro, también lo que puede llegar a generar esa sensación de tengo todo a mi alcance, ¿no? Con el tema del hipervínculo. Hay un momento, a lo mejor sea porque uno también es un migrante tecnológico, más allá de que sea más joven, pero yo nací con 30, hay un punto, digo, bueno, basta de hipervínculo, ya está, no quiero saber más nada, dejen de tirarme información porque me mareo y termino padeciendo cierta adictividad a esa información. ¿Eso ya viene con Internet? Son dos cosas, ¿no? Respecto de lo primero, me parece que es esta cuestión de conectarse y estar uno sentado, bueno, incluso hasta se está dando vuelta, ¿no? Ahora a través de las redes que permitirían a uno en un plazo no muy largo conectarse a través de una netbook o del mismo celular, que me parece que va a ser el dispositivo que va a primar de acá en más, y uno va a estar conectado de ahí. Me parece que eso no tiene que hacer a esta persona perder el eje, ¿no? El punto de vista, es decir, ¿qué busco yo cuando estoy interactuando en esas redes sociales? Y no empezar a establecer solamente relaciones de ese modo y sin perder la realidad, ¿no? Sin sacar los ojos de la realidad. Y eso tiene que ver un poco con la segunda parte de la pregunta. Se trata de hacer un recorte. Yo creo que uno tiene ahí toda la información disponible y uno debería hacer un recorte de algunas cosas a las cuales podría sacarle provecho para algunos fines determinados que uno tendría, y con eso me parece que debería manejarse. Intentar hoy tener un saber enciclopédico es como que carece de sentido porque básicamente es inabarcable. Lo más importante ahí es que vos estás todavía pensando lo que sería la primera Internet, que es la gran biblioteca, o sea, la posibilidad de encontrar todo. Lo más interesante, lo que se está viendo ahora, es la posibilidad del usuario como prosumer, ¿no? El prosumidor, lo que es usuario y consumidor al mismo tiempo, y puede producir, no tan solo ya es una persona en la cual baja cosas y interacciona en función de recorridos preestablecidos. Esta Internet de segundo nivel, que algunos llaman web 2.0, que va hacia lo que se llama la tercera etapa, el 3.0, sería esa posibilidad, ¿no? Donde se empiezan a ver cosas interesantes, que son los mashup, esto de mezclas, ¿no? De poder, yo dejo un tema musical. Hay un proyecto muy lindo acá de Rosario, que es fabuloso, que es Red Panal, que tiene que ver con, digamos, poner temas musicales que uno produce, bajarlos, poder reapropiarlos, mezclarle otras cosas y volverlo a subir. Eso es muy interesante, digamos, todo ese tipo de cosas donde se empieza a ver participación real. Eso todavía está en su pañal y está recién arrancando. Pero eso es lo más interesante. No es tan solo una búsqueda de biblioteca. Eso fue antes, ¿no? Ahora la idea es donde la gente empieza a producir. Lo que pasa es que hay que ver, como toda cosa, va a pasar la zaranda en un momento y va a quedar algo con sentido y cosas donde vemos ahora el 90% no tiene, tiene un sentido muy, muy concreto. Acuña se quedó en la web 1.0, usted le falta un pasito más. Ya avanzamos a 2.0. Bueno, agradecemos a Dardo. No sé si querías agregar algo más, Dardo. No, bueno, un último tema que me parece interesante respecto de este, de lo que decía Fernando, del tema de la participación y de lo que se viene hablando, y que me parece paradigmático respecto de los medios de Rosario, ¿no? Sí. Esa participación, en realidad, todavía sigue siendo embrionaria y los grandes medios siguen concentrando el flujo de la información. A su vez, también intentan adaptarse a dar cierto lugar o cierto modo de participación a la gente. Y es paradigmático cómo los dos canales de televisión o las dos grandes empresas de medios de Rosario asumen ese rol, ¿no? Por un lado aparece Rosario 3, con Canal 3, hablando de periodismo ciudadano. Con lo cual, a cualquier persona que está en una esquina con un celular y hace un registro de determinada cosa y lo sube a ese sitio, le otorga el rol de periodista. No, sin sacar conclusiones, digo, ¿no es eso nivelar un poco para abajo? Es como pensar esta cuestión de alguna manera. Y a su vez, ahora Canal 5 sale con otro modo de nomenclar eso, que es testigo de noticias. Es decir, es simplemente una persona que está ahí y testifica que algo ha pasado y sube eso a la red. Y ahí, en esos dos nombres, que seguramente se pensaron más como estrategia de marketing que como otra cosa, me parece que algún modo o algunas pistas para pensar de qué viene la participación. Pero de todos modos, es como que uno sigue dependiendo de esos grandes canales de información, y me parece que eso va a seguir pasando por un buen tiempo más. A su vez, también existe la posibilidad de construir propuestas alternativas en la web o de seguir generando contenidos a través de blogs o herramientas como redes sociales, bueno, o del mismo trabajo que se hace ahora en la Universidad Nacional de Rosario, que decide que su site sea una especie de lugar donde pasan noticias de otro tipo. Me parece que eso hoy en día es económicamente más factible. Uh-huh. No, lo que... que quería sumar a Bernardo Perry Mason, al que ya le hemos tomado 10 minutos del bloque que... Esto no es democrático, Acuña, quiero decirlo... No, escúcheme. No, pero no, ojo, nosotros dijimos, venga, súmese, vamos a enchamigarnos acá con la gente, usted seguramente tiene cosas para... Pero no, usted es un sectario, usted se quedó con nosotros, se quedó con Anabel, se quedó con Manuel, se quedó con Matías Benedetto. Es que diga la verdad, estamos sentados uno encima de otro también acá adentro y sin aire acondicionado, no es para traer más gente al estudio. Bueno, usted se autoexcluye, Perry, pero está bien. Ahora le toca en 4 horas, sabe de qué calorcito acá adentro, que lo va a disfrutar seguramente. Bueno, vamos a ir saludando a... Bueno, agradecemos a Dardo Ceballos su participación, a Fernando Irigaray, director de comunicación multimedial de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias por venir a ambos, También agradecemos a Alicia Cuarone, a Hugo Quiroga, a Liliana Ruiz, a Raquel Chiara, a Andrea Ocampo, Roberto Zuckerman, Matilde Bruera, Elizabeth Martínez, María del Carmen Fernández, que estuvieron también presentes hoy en este programa, en nuestra primera parte, este primer bloque de 4 horas, desde las 9 de la mañana, con la producción de Elena Gasparri, Analía Provenzal, en los resúmenes Juan Ignacio Isern, en la edición artística Martín Parodi y Alejandro Gelfucio, en la locución Gabriela Ramírez, Javier Acuña, Florencia Col, Diego Fiore y Guillermo Gergo aquí en los estudios. Y damos ya el pase al segundo segmento, al que van a estar a cargo, bueno, un gran equipo que después ellos van a mencionar. Sí, pero más o menos, Perry, haga un avance. Adelante. Acerca de los temas, bueno, vamos a estar en el aire por lo pronto con Manabel Barbosa y Juan Manuel López Jordán y un equipo grande de producción que ya vamos a mencionar, pues no me los recuerdo. Uh-huh. Y la idea por ahí en estas 4 horas es hablar de los 25 años de la democracia desde el punto de vista cultural, no solo artístico, teniendo lo cultural como disciplinas artísticas, sino también con otras cosas que tengan que ver con la participación ciudadana en ámbitos culturales. Bueno, dando un poco cuenta de eso, tarea difícil, son 25 años, y por supuesto que vamos a reducir, si no sería imposible abarcar los 25 años y desde todo punto de vista. Pero bueno, eso básicamente es la idea, vamos a ver qué sale al aire. Bueno, nos quedamos escuchando. ¿Usted, Acuña, se queda acá? Sí, yo le doy hasta que Del Frade no se vaya. Yo soy el que cierra, yo soy el que apaga la luz. Acuña se queda hasta el 10 de diciembre. Así que ahí está. Bueno, entonces, a Dardo y a Irigaray, seguramente, del mismo modo que a María Carmen Fernández, los vamos a molestar, no este año, pero sí año que viene, para lo que es la ciencia, porque este tema hoy fue simplemente una puntita lo que estuvimos hablando, pero me parece que da para